just to think that I'm the lucky one who's gonna lead her down the well-known aisle. Each night how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este jueves 15 de noviembre de 2018 transmitimos desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también desde el www.v.mx/radio/ transmisión. Les saludamos esta tarde de 15 de noviembre con la dirección y producción de Ernesto Colino, de operación en cabina Soledad Macías. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan en Voz Universitaria. Carlos Zorrilla, muy buenas tardes. Hola Antulio, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Un saludo cordial y un abrazo a Brenda Coronado. Un saludo y un abrazo a Brenda Coronado, esperando que pronto ya esté, pronto estará con nosotros en Voz Universitaria. Le mandamos un saludo de todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Y también agradecemos la transmisión vía Facebook a cargo de Aldo Camacho. Y Carlos, si te parece bien, vamos a escuchar los titulares de este 15 de noviembre. Adelante. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, Sergio Alcántara Chávez, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, recibió el Premio Estatal de la Juventud. La egresada de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Universidad Veracruzana, Kenia Muñiz, recibió el pasado 11 de octubre el Premio Estatal de la Juventud 2018 en la categoría Discapacidad e Inclusión Social. En la región Córdoba-Orizaba, miles de estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Veracruzana realizaron una marcha en protesta por el asesinato del estudiante Valeria Cruz. Se llevarán a cabo las primeras Olimpiadas de Farmacología 2018. En el programa nos acompañarán Adriana Díaz y Gerardo Martínez de la organización Regalemos un Paraíso para hablarnos de la Brigada STIC 2018. También estarán con nosotros la directora de la Facultad de Música, la maestra Julieta González García, y la maestra Rosa Martínez Cabrera, quienes nos vienen a hablar sobre el primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019. Además, en el estudio estará la doctora Elisa Rashkin para hablarnos de la presentación del libro Memoria Viva de Poza Rica. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos el día de hoy la emisión de Voz Universitaria. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar toda la información de este programa. Acérquense a www.v.mx/prensa. Saludos también para todo el equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y a los colaboradores de Radio V. También pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477. Y bueno, pues también pueden comunicarse con nosotros en los teléfonos tradicionales al 817-5115 y al 817-5117. Hoy estamos regalando también algunas cosas para toda la gente que nos escucha, Antulio. Es correcto, tenemos el día de hoy 4 ejemplares de Artis, la revista cultural universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y nos mencionen las 5 regiones donde tiene presencia la Universidad Veracruzana. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas. lo pueden hacer vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Les recordamos que al final de Voz Universitaria damos el nombre del el ganador o de la ganadora. Y también a través de nuestras redes sociales publicamos los nombres. Del mismo modo, se hace pública la forma en cómo se realizó el sorteo. Y les recordamos que a todas aquellas personas que resulten ganadoras, pasar a clavijero número 24 en el centro de esta ciudad de Xalapa, de las 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde con una identificación oficial. Y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Does she love me with all her heart? Should I worry when we're apart? Un día como hoy, pero de 1630, muere el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler, conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. En el año 1738 nace el astrónomo y músico germano-británico William Herschel, quien descubrió el planeta Urano. Y en 2001, Microsoft lanza su primera videoconsola denominada Xbox. En 2010, científicos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza descubren una nueva especie de calamar en el Océano Índico. También en 2010, la Asamblea Mundial de la Salud instauró el Día Mundial sin Alcohol, con el objetivo de reflexionar y concientizar acerca de la problemática y consecuencias que este representa. Y un día como hoy, pero de 1932, nace Clyde McFadder, cantante estadounidense influyente del R&B. En los años 50 se convierte en uno de los músicos negros más populares entre los oyentes blancos, de quien escuchamos el día de hoy a Lover Question. Mundo Universitario. Catorce horas con 10 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, a quien enviamos un saludo. Les comentamos que Sergio Alcántara Chávez, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, recibió el pasado 11 de octubre el Premio Estatal de la Juventud, otorgado por el gobierno del estado de Veracruz, el cual se le otorgó por su trayectoria académica, política y democrática. Alcántara comentó que el mérito se lo dedica a la Universidad Veracruzana, pues gracias a su aportación, su enseñanza y comunidad, el joven pudo obtener esta distinción. Con respecto al premio, se recibieron más de 500 propuestas, pero solo 10 resultaron seleccionadas en las categorías de discapacidad e inclusión social, compromiso social, expresiones artísticas y artes populares, así como logro académico, fortalecimiento de la cultura indígena, ingenio emprendedor, derechos humanos, ciencia y tecnología, entre otras. Y con información de Claudia Peralta, Kenia Muñiz, egresada de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Universidad Veracruzana, recibió el pasado 11 de octubre el Premio Estatal de la Juventud 2018 en la categoría Discapacidad e Inclusión Social. Comentó que enfrentar la discapacidad de manera personal es como pudo involucrarse en el tema. Sin embargo, considera que es siempre posible hacer algo por los demás, por lo que se dio a la tarea de gestionar con las autoridades universitarias la creación de rampas en su facultad y otras acciones de fácil acceso, tanto para ella como para otros compañeros con alguna limitante física. Muñiz, en el año 2016, fundó junto con un grupo de amigos la Asociación Civil Recapacidad y Libertad, con la finalidad de involucrarse en los procesos y políticas públicas, instituciones, movilidad y vialidad en beneficio de este sector de la población. La entrevista. Y en el estudio de Voz Universitaria nos acompaña Adriana Díaz y Gerardo Martínez de la organización Regalemos un Paraíso. ¿Paraíso o Paraíso? Paraíso. Paraíso. Para hablarnos de esta Brigada ISTIC 2018. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cuéntenos. Bueno, pues así es. En esta ocasión venimos a hacer una invitación al público en general para nuestra sexta edición de la Brigada ISTIC. ISTIC, bueno, proviene del náhuatl que significa frío. En esta ocasión nosotros queremos beneficiar a cuatro localidades de lo que está Tatila, principalmente lo que es Piedra Parada, San Juan, La Mancuerna y Tenepanoyan. ¿Cuál es nuestra meta en esta ocasión? Es llevar 1,090 juguetes a niños y niñas de esas localidades. Así pues, también estamos recibiendo lo que son los donativos, como en especie, ropa, cobijas, zapatos, no solamente para los niños y niñas, sino también para los jóvenes y los adultos mayores principalmente. Y bueno, esta colecta se está llevando a cabo también acompañada de una campaña de alfabetización, por lo cual también estamos recibiendo los donativos en especie de libros. Sí, miren, más que nada este tipo de actividades también tiene una visión a futuro, ya que con este contacto que tenemos con esas comunidades, posteriormente podemos llevar hasta esos lugares programas de desarrollo comunitario para ayudarlos de otras maneras. A veces es un poco complicado, ya que esas personas están acostumbradas a recibir un tipo de apoyo monetario más que nada. Y nosotros les ofrecemos otro tipo de cosas, un tipo de desarrollo sustentable. También nosotros podemos aprovechar muchos conocimientos de ellos, ya que ellos al vivir en ese tipo de lugares, pues a veces saben incluso un poco más que nosotros, que estamos estudiando biología, saben un poco más acerca de cómo es que se desarrollan microorganismos en ese tipo de ecosistemas. Y bueno, quien gusta apoyarnos, hay varios centros de acopios. Un centro de acopio es en La Orquídea, Centro Facultativo Artístico, Música, Danza, Teatro, Pintura. Está ubicado en Diego Leño número 7, en el tercer piso, Colonia Centro, Jalapa, Veracruz. Otro centro de acopio es en La Pana, se encuentra ubicado en la calle Bremón número 32, Jalapa, Colonia Centro. Y bueno, Nos comentan ustedes que esta es la sexta edición ya de este programa, de esta brigada. ¿Cómo nace esta idea entre los estudiantes para ir y pues digamos brindar un poco de ayuda, de auxilio a estas personas que necesitan pues este tipo de materiales? Bueno, para empezar, Regalemos un Paraíso nace con una idea animal ambientalista, pero nos dimos cuenta que también había que atender a otras necesidades, principalmente también lo que es el humanismo, ¿no? En este caso, bueno, nosotros estamos a cargo o venimos en representación de lo que es la Dirección de Humanismo y Labor Social. Para esta ocasión, pues nos dimos cuenta de que realmente no podemos generar una idea de cambiar al mundo si no están las personas de por medio, ¿no? Somos un todo y pues por eso es que nosotros tenemos que apoyarnos entre sí, ¿no? Tanto como especie, como pues también un apoyo moral, caritativo. ¿Cuáles son las características de las donaciones que ustedes van a recibir en estos centros de acopio y hasta cuándo tienen para la gente apoyar? Ok, la campaña se cierra el 4 de enero, ya que el 6 de enero haremos repartición de todo lo que recaudemos. Lo que estamos buscando son juguetes que estén en buen estado, sean usados o sean nuevos, ropa desde bebés hasta adultos mayores, y como mencionaba mi compañera, estamos también con una campaña de alfabetización, por lo cual requerimos libros, principalmente que no sean libros de de los que dan gratuitamente, ya que esos libros pues sí llegan a esas comunidades. Buscamos libros, pues algún tipo de novela, cuentos para los niños, algo con lo que se puedan empezar a cultivar, a alfabetizar esas personas. Muy bien, pues muchísimas gracias Adriana Díaz y Gerardo Martínez de la organización Regalemos un Paraíso por hablarnos de esta brigada ISTIC 2018 y desde luego invitar a toda la gente que nos está escuchando a que participe, y tienen hasta el 4 de enero. 4 de enero, así es. Muy bien. ¿Alguna página en Facebook, en Twitter, donde los puedan encontrar? Claro, de hecho en nuestras redes todas aparecemos como Regalemos un Paraíso. Paraíso es con Z y dos O's al final. Y pues también invitarlos que si no quieren donar en especie o no tienen la forma de hacerlo, claro, incluso de manera pues en el efectivo, ellos se pueden sumar como voluntarios acompañándonos ya sea en nuestra brigada o igual funcionando como centros de acopio. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y les recordamos a todas las personas que nos escuchan que tenemos 4 ejemplares de Artis, la revista cultural universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y nos mencionen las 5 regiones donde tiene presencia la Universidad Veracruzana. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, el equipo de producción estará esperando sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música, y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. De regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 21 minutos en la capital del estado de Veracruz, con información de Eduardo Cañedo. Les comentamos que en la región Córdoba-Orizaba, estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Veracruzana realizaron una marcha convocada por la Facultad de Medicina en protesta por el asesinato de la estudiante Valeria Cruz. El contingente marchó del edificio de vicerrectoría a las 10 horas para finalizar en la Facultad de Medicina. Durante el recorrido pasaron por el Ayuntamiento de Ciudad Mendoza, donde se dio lectura a un pliego petitorio por los estudiantes con respecto a la seguridad. El vicerrector José Eduardo Martínez se dijo triste, enojado e indignado por el asesinato de una estudiante e integrante de la sociedad. Por su parte, Iván Matsumoto, consejero alumno de la Facultad de Medicina, agradeció las muestras de apoyo a la comunidad universitaria y a la sociedad, invitando a sus compañeros a esforzarse y desempeñar su quehacer de la mejor manera, con la finalidad de generar conciencia sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la sociedad. Ciencia. Y con información de Jorge Vázquez, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana llevarán a cabo la primera Olimpiada de Farmacología 2018 en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la cual consiste en una competencia entre diversas instituciones de educación superior que cuentan con la materia de farmacología mediante un ejercicio mental y de memoria que ayude, además de ganar el concurso, a reforzar el aprendizaje y profundizar en las propiedades de los fármacos. En dicho evento participarán grupos estudiantiles de universidades como la Cristóbal Colón, la Anáhuac, la Universidad de Jalapa y la Universidad del Valle de México. Los interesados en participar en esta olimpiada pueden obtener información por Facebook y la encuentran como Olimpiada de Farmacología. La entrevista. Y en el estudio de Voz Universitaria nos acompaña la directora de la Facultad de Música, la maestra Julieta González García, y la maestra Arisbe Martínez Cabrera, quienes nos vienen a hablar sobre el primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019. Bienvenidas, maestras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Cuéntenos sobre este primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019. Pues primero que nada agradecer el espacio que nos brindan para precisamente dar a conocer un poquito más acerca de esta actividad académica que estamos emprendiendo en la Facultad de Música. Primero que nada quisiera también mencionar que la licenciatura en Educación Musical es un programa que está acreditado como un programa de calidad y también tiene el nivel 1 de CIES, es decir, actualmente tiene sus dos acreditaciones vigentes y eso es, nos da muestra de la pertinencia del programa y del trabajo que se está haciendo al interior. Y justamente para reforzarlo, estamos organizando este primer Foro de Educación Musical Veracruz 2019. También estamos iniciando con esto actividades de colaboración con la Asociación Civil Mateo Oliva, con la que, bueno, hay una amistad y cercanía de muchos años, pero académicamente no habíamos tenido una interacción. Entonces, en este caso, pues nos estamos haciendo esta colaboración con ellos y esto nos va a permitir también tener profesores invitados, tanto de la Universidad de Victoria en Canadá y un profesor de la Universidad de Costa Rica. Aprovecho para enviar un saludo a Héctor Miguel Vázquez, quien se encuentra precisamente allá en Canadá, y nuestro colaborador cercano en este proyecto. Bueno, nosotros la licenciatura en educación musical nace en 1995 y a partir de 1995 tenemos una tradición muy importante formando educadores musicales. Yo egresé de la licenciatura y me siento muy, muy orgullosa. Nos debíamos un foro de educación musical. Actualmente la educación musical es un área muy estudiada, es un área interdisciplinar con muchas aristas, con muchas variantes. Entonces nos debíamos este foro. Estamos muy contentos y estamos con nuestra convocatoria abierta. Entonces, bueno, queremos también que regresen nuestros egresados, porque yo creo que una parte importante también es la formación para los alumnos, pero también que nuestros egresados puedan regresar a la facultad y que tengan opciones para actualizar sus conocimientos. Entonces, bueno, les platico un poquito de nuestra convocatoria que está abierta actualmente. Les voy a leer un poquito del texto. Dice: la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y la Asociación Civil Mateo Oliva invitan al primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019, Diversidad Cultural y Formación, Retos de la Educación Musical para el Siglo XXI, que se realizará del 30 de enero al 3 de febrero 2019 en dos sedes, Jalapa y Naulinco, Veracruz. Entonces, bueno, esta convocatoria está abierta especialmente para educadores musicales, claro, pero también a músicos, musicólogos, a estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorados de nuestra universidad, pero también pues de la Escuela Normal Veracruzana, de la Facultad de Psicología, de áreas afines a la educación, también a gestores culturales y a investigadores que estén relacionados con el tema educativo, relacionado con las artes, relacionado con la música. Entonces, nuestra convocatoria es para presentar ponencias, uh-huh, en tres formas: trabajos de investigación ya terminados y en proceso, experiencias pedagógicas y propuestas metodológicas. Uh-huh. Entonces, tenemos en la página de la Facultad de Música, esta convocatoria está publicada, uh-huh, se cierra el 2 de diciembre, si mal no recuerdo, okay, el 2 de diciembre. Tenemos un correo que es foroemveracruz2019@gmail.com, donde se van a recibir las propuestas. Las temáticas que se proponen son inclusión, espacios de formación, igualdad y o equidad, enseñanza de la música en zonas desfavorecidas, identidad cultural, interculturalidad y, bueno, abierto a más, claro, temas que puedan ser afines. Esta participación en el primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019, ¿cuáles son las características de los trabajos para enviarse? ¿Cuáles son algunas de las bases también y formas de participación? Las propuestas... ahorita estamos con la etapa de recibir un resumen máximo de 350 palabras, uh-huh, en donde nos indiquen también si es propuesta metodológica, experiencia pedagógica, una investigación finalizada, investigación en proceso. Los resúmenes deben incluir sus citas y lista de referencias en formato APA, sexta edición. La lista de referencias será adicional, ¿no?, a todo esto. Claro. Y también deben enviar la reseña del autor y si tienen algunos requerimientos técnicos para presentarse, así en caso de que sea aceptada, pues nosotros tener la disposición de lo que ellos necesitan. Eso es en general, ¿no? Esperamos invitados internacionales, claro, entonces se pueden mandar resúmenes en portugués, en inglés, porque queremos que se haga una fiesta de la educación musical en nuestra facultad. Claro, y como mencionaron, es abierto, no solamente para personas que han estudiado música o pedagogía en música, sino, digamos, historiadores, supongo, pueden participar, claro, gente, claro, que tenga una trayectoria en otro campo del saber, pero que tengan estas líneas temáticas que ya nos mencionaron. Si nos pueden repetir, por favor, el correo, el número, las redes y la fecha hasta límite para mandar los trabajos. Uh-huh. La fecha límite para enviar los trabajos es el 2 de diciembre. Al correo foroemveracruz2019@gmail.com. Y en la página de la Facultad de Música va a salir una página especial acerca del foro. Y en el Facebook oficial de la Facultad de Música también está publicada la convocatoria. Claro. Si alguien quiere que se la enviemos personalmente, ahí, claro, en un correo a la Facultad de Música o un mensajito en las redes sociales, con todo gusto les podemos hacer llegar la convocatoria. Bajo este formato en el que esperan invitados pues de otros países, ¿hay un cupo específico de participantes? O bueno, se selecciona, mejor dicho, ¿no? ¿Hay algún número limitado de participantes? Lo que pasa es que para asistentes, para quienes quieran asistir, no tenemos hasta ahora un cupo marcado. Más que nada, esta convocatoria es para quienes quieran presentar una ponencia. Ahí, dependiendo el número de recepciones, es que se va a hacer una selección. Con un comité académico de lujo, de nivel internacional, que van a ser los encargados de elegir los trabajos que van a ser Sí, para el, perfecto. Sí, exactamente. Y por último, traigo aquí dos discos compactos que traemos de obsequio para los radioescuchas de este programa de Voz Universitaria, que son productos académicos también de la Facultad de Música. Uno es el CD Mosaico Musical 2, que es del Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música. Tiene obras de México Colonial. Tiene también por ahí una obra de Julián Carrillo, de Miló, Alexis Aranda, obras para flauta y también de Laura Chávez. Es decir, es una probadita de lo mucho que se hace en la Facultad de Música. Y también otro CD, Lucens Sonorus Mundus, que grabó la maestra Patricia Castillo. Entonces aquí los dejamos con ustedes. Muchas gracias. Para los radioescuchas y ustedes ya determinan. Muchísimas gracias, maestras, por habernos visitado en Voz Universitaria. Agradecemos a la maestra Julieta González García, Arisbe Martínez Cabrera, por habernos acompañado en Voz Universitaria. Muchísimas gracias. Y vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos, y les recordamos que tenemos 4 ejemplares de Artis, la revista cultural universitaria, para las personas que nos llamen o nos escriban vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y nos digan desde dónde nos escuchan y nos mencionen las 5 regiones que tiene, donde tiene presencia la Universidad Veracruzana. Con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que Edith Nava, coordinadora del programa Hospital Amigo del Niño y de la Niña del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, ofreció la conferencia Lactancia Materna, en donde afirmó que esta práctica representa una dinámica relacional y cambiante, influida por factores culturales y sociales, abordando temas como la leche humana, conceptos de terminología básica de la lactancia y la importancia que esta tiene para la nutrición y la vida de los bebés. Sobre los beneficios de salud, Nava dijo que existe una reducción de riesgos de cáncer de mama, cáncer de ovario, previene padecimientos como el Alzheimer, la diabetes, algunas enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico y los padecimientos crónico-degenerativos, por lo que reiteró que a nivel global se requiere de una cultura de lactancia, promoviendo y protegiendo el primer sustento que tenemos al nacer. La conferencia formó parte del simposio científico Controversias en Nutrición Alimentaria, organizado por la Facultad de Nutrición. Arte y Cultura. Y con información de Paola Cortés, Atsiri Molina y Verónica Herrera, académicas del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, presentaron en el Tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural el trabajo de investigación relacionado con la función de instituciones de educación superior en gestión cultural. Esta investigación se tituló La Universidad Mexicana y su relación con el entorno, modelos de la tercera función universitaria y su pertinencia regional, en la que se reflexiona el tema de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y su relación con la tercera función de las instituciones de educación superior. El evento académico se realizó el pasado mes de octubre en la ciudad de Mérida, Yucatán, organizado por el Programa de Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Red Universitaria de Gestión Cultural México. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña la doctora Lisa Rashkin y Dunia Salas para hablarnos de la presentación del libro Memoria Viva de Poza Rica. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Cuéntenos primero sobre el libro Memorias, Memoria Viva de Poza Rica. Bueno, primero invitamos a la presentación, que va a ser en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación el miércoles 21 a las 6 p.m. Vamos a contar con la presencia de varias de las personas que trabajaron en ese libro, la propia Dunia Salas aquí presente, Romen Güemes, Claudia Domínguez Mejía y creo que el diseñador Wilbert Arreola Garrido también nos acompaña, además del doctor Saúl Moreno Andrade, que va a comentar el libro desde el punto de vista del lector académico. Se llama Memoria Viva de Poza Rica, 8 décadas de la obra social de la sección 30 del STPRM, bueno, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que es la organización que auspició la producción de este libro. Es un libro histórico de mucha calidad, de mucha riqueza histórica, tanto en la narrativa como los testimonios y la fotografía. Tiene mucha imagen y pues es una visión de la región Poza Rica que me parecía novedosa, por eso organizamos en el centro este evento. Cuéntenos un poco sobre el contenido de este libro Memoria Viva de Poza Rica y los colaboradores y cómo se gestó este libro. Bueno, es una edición conmemorativa que se hizo a solicitud del propio sindicato porque había como un faltante, digamos, en los estudios históricos que se han hecho sobre la ciudad, que es justamente el legado que ha dejado el sector petrolero de trabajadores petroleros en la región. Y lo primero de todo es la propia fundación del municipio. Poza Rica es una ciudad que nació, que creció, que se desarrolló, que llegó a ser la zona más importante de la producción petrolera en todo el país. Claro. Y podríamos decir inclusive, yo creo que de gran parte del territorio latinoamericano. Claro, y por ende una historia relacionada con la economía política de este país, que supongo está plasmado en los contenidos de este libro. Así es, como te decía Antulio, aquí yo creo que el gran aporte es justamente tratar ese legado que dejaron los trabajadores petroleros y que se ve en la obra social, es decir, en la infraestructura, las carreteras, los parques, las escuelas. Es ahí donde está la mano del trabajador petrolero, ¿no? La propia ciudad es eso, es quienes quisieron habitar ese espacio fueron los trabajadores petroleros, que llegaron de muchas partes de la región y también de otros países, ¿no? Entonces es eso, es una edición conmemorativa. ¿Podríamos decir entonces que este libro está hecho prácticamente con relatos de los personajes vivientes y bueno, que fueron parte de la formación de esta ciudad, ¿no? Sí, eso es maravillosísimo y yo creo que es justo ahorita lo que comentaba la doctora Elisa, los testimonios. Nos ocurrió que en el transcurso del proceso editorial, dos informantes fallecieron. Porque es gente que estuvo, que protagonizó la fundación del municipio, que conoció la historia, por eso es memoria viva, hizo la propia historia de ese municipio, ¿no? Y bueno, gente ya muy mayor, que de veras con una pasión, con un ímpetu, un algo muy entrañable, nos compartió sus vivencias. Historias que nos sorprendieron, que nos asombraron gratamente. Y bueno, como en todo lo que tiene que ver con un recurso tan, ¿cómo decirlo? Tan versátil como es el petróleo, pues repercutió en muchas cosas, ¿no? O sea, la economía, pero también el entorno familiar, etcétera. Y bueno, historias muy tremendas que están reflejadas aquí, claro, ¿no? Historias de vida. Además de la parte narrativa, hay una parte de imagen fotográfica bastante interesante. ¿Nos pueden comentar de ello? Pues algo que tiene muy particular, ya se ha mencionado, de Poza Rica, es que es una ciudad, o sea, de importancia regional, pero muy reciente. La producción petrolera empieza en principios de los años 30, entonces no pasó por la etapa de el porfiriato, por ejemplo, como es el caso de la Huasteca, que era la primera, bueno, se llamaba la Faja de Oro, la primera región importante en ese sentido. Sin embargo, Poza Rica empieza como posteriormente, vive todavía bajo las empresas extranjeras unos años, que tienen una influencia cultural y eso se ve en la gráfica también, porque en las zonas petroleras es particular la influencia norteamericana con el deporte, con ciertas costumbres, de la manera de comer, o diferentes empresas que nacen a partir de esa industria. Y bueno, pues se empieza como una ranchería dentro del municipio de Coatzinla, que es el pueblo, la región indígena vieja. Crece espantosamente durante un par de décadas hasta poder conseguir el estatus de municipio en el 51. Entonces es como una ciudad muy distinta de muchos de la república de su tamaño, porque no tiene la organización tradicional de la colonia, yeah, por ejemplo. Entonces, lo que es interesante en las fotos es toda la historia que se puede mostrar de la construcción de diferentes vías ferrocarriles, de la infraestructura, tanto del pueblo como de los campos petroleros, que están muy juntos y muy relacionados. Y bueno, vemos la cotidianidad de la gente, los deportistas, por ejemplo, que es algo que siempre me llama la atención, los trabajadores en su ocio, ¿no? En sus actividades recreativas. También tenemos documentación visual de actividades sociales como la masonería, por ejemplo. Eso fue muy importante, las logias masónicas. Ahí están unos señores y pues maestros, diferentes agrupaciones que da cuenta de la vida social a través. Y bueno, la parte final del libro, todo está en color y es muy contemporáneo, pues sí, se conoce cómo está hoy en día el municipio y la ciudad. Bueno, una ciudad que, bueno, el cardenismo evidentemente le da vida, ¿no? ¿Nos podrían recordar justamente dónde se va a presentar este libro, Memoria Viva de Poza Rica? En el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está en Juárez 126, esquina de Betancourt, aquí en el centro. Va a ser el miércoles 21 a las 6 p.m. Muy bien. ¿Es este miércoles? No. ¿Qué vienen? miércoles. De la semana entrante, el 21. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Elisa Rashkin y Dunia Salas, por habernos acompañado en Voz Universitaria y hablarnos sobre esta presentación del libro Memoria Viva de Poza Rica. Muchísimas gracias. Gracias. Los esperamos. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoríaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. En las actividades del mes de noviembre que YASUB tiene para ti, no te pierdas hoy en punto de las 18 horas el concierto de instrumentos cuarto y a las 19 horas una jam session. El taller modelo de negocios impartido por Celso Castro será este viernes 16 de noviembre en punto de las 10 de la mañana. Este evento es el inicio del Hull Prize que la UV desarrolla junto a la ONU. La cita es en el Salón 6 de la Facultad de Administración en Coatzacoalcos. Este fin de semana podrás disfrutar del mayor número de personas bailando la bamba en el récord La Bamba 2018, con la participación de grupos profesionales y bailarines amateur en la Plaza Lerdo y la calle Enríquez del Centro Histórico de Jalapa, este domingo 18 de noviembre a las 13 y 14 horas. Y para los amantes de la música contemporánea, el sexto Festival Nuntempa tendrá un concierto de clausura que se realizará en el Museo de Antropología de Jalapa este domingo 18 de noviembre a partir de las 13 horas. Deportes. Y como escucharon, los deportes a las 2:51 en Voz Universitaria. Profe Ariel Ortiz, muy buenas tardes. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, y aquí veo a nuestro compañero Carlos Zorrilla. Sí, que no veo a la compañera Brenda. No hubo de otra. Pronto estará con nosotros. Le mandamos un saludo. Se recupera muy pronto. Bueno, hay una situación que hoy se vive en el deporte mexicano sumamente interesante. Después de 6 años de los Juegos Olímpicos de Londres, la expesista mexicana Luz Mercedes Acosta va a recibir hoy la medalla de bronce en la categoría de los 63 kilogramos. Ella es originaria de Sonora, obtuvo el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero por la situación de descalificación de las primeros, segundo, tercer lugar, ella va a ocupar el tercer lugar en esta situación. Con esto, la sonorense La expresista mexicana Luz Mercedes está consiguiendo la situación de la medalla de bronce y se la van a entregar hoy en el Comité Olímpico Mexicano. Se va a hacer la tercera mujer que consigue medalla en Juegos Olímpicos. Recordemos que la primera fue Soraya Jiménez, que estuvo en Sydney 2000. Claro. Después Damaris Aguirre, que consiguió bronce en Beijing 2008. Y ahora se suma Luz Mercedes Acosta oficialmente como medalla de bronce en levantamiento de pesas en la categoría de los 63 kilogramos. Y aquí viene un recuento interesante. Se va a entregar el Premio Nacional del Deporte. Y han sido destituidas tres elementos de Londres 2012 por la situación de dopaje. El Canelo, recordemos que el 17 de febrero se le aplicó la sanción por consumir clenbuterol. ¿Qué tiene el clenbuterol de benéfico, digamos, en los deportistas? La aceleración del metabolismo, aumento de la masa muscular, mayor velocidad en pérdida de grasa, una respiración más completa y disminución acelerada del peso corporal. Muchos señalan, o varios señalan en algunos de estos artículos, que esta situación que se le acreditó al Canelo, que señalaba que solamente Aldo Camacho lo está defendiendo. Solo él lo defiende, que es correcto. Que lo consumió en una situación no programada, reciba el Premio Nacional del Deporte cuando hay otros elementos que podían recibir. ¿Qué opina usted respecto? Aldo Camacho dice que va con el Canelo. Sí, él siempre apuesta por el Canelo. La verdad es que no, me parece que no tendría que haber sido. En lo personal, bueno, ya tomaron la decisión, a mí no me preguntaron. Pero mi compañero Antulio no está de acuerdo en que no se lo den. No, así vamos a decirlo. El representativo de agronomía gana el torneo de fútbol asociado interfacultades de la Universidad Veracruzana Rama Varonil después de vencer en la final a derecho 3-2. La selección femenil representativa de Alcorcón de la Universidad Veracruzana está en esta ciudad el próximo viernes 16, mañana, para enfrentar a la Universidad Iberoamericana a partir de las 3 de la tarde. Allá estaremos en el campo de la Universidad de la Cruz. El sábado, rodada ciclista a partir de las 8:30, 9 de la mañana la salida, distancia de 18 kilómetros y un recorrido de aproximadamente 150 minutos. Y hoy en el estudio, el maestro Adrián Mendieta. Maestro Adrián, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Universitaria nuevamente. Profesor Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias. El próximo diciembre hay una promoción de grados. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Así es, el día 15 de diciembre, sábado, tenemos un... Estamos a un mes, ¿no? Estamos a un mes, sí, tenemos la promoción de grados de los alumnos que se examinaron el pasado mes de agosto para cintas negras, y tenemos también examen de cintas negras para tres elementos más, dos de Puebla y uno aquí de Jalapa. Y los que se examinaron en agosto van a hacer una recertificación, cada seis meses se realiza, se va a adelantar un poco para que lo hagan en el grupo. Sería su primera después de su examen de DAN de cinta negra. ¿Cómo llegan a este nivel de preparación? Bueno, practicando regularmente por semana 3-4 veces a lo largo de varios años, por lo menos para cinta negra primer dan 4 años y de ahí en adelante. Para el segundo dan son 2 años, el tercer dan 3 años mínimo y así nos vamos con los grados. ¿Cómo se certifican? ¿Quién avala esa preparación? Bueno, esta preparación y la certificación viene desde la Federación Internacional de Tangsudo, quien designa a quién puede otorgar los grados. En este caso en México soy yo el representante y el que otorga los grados de cinta negra. Tansudo y Taekwondo son situaciones diferentes, hemos platicado eso. Así es, el Tansudo es el arte, vamos, original de ataque y defensa con pies y manos de Corea. Se originó, pues, a lo largo de muchos siglos. Nace en China el arte marcial, pasa a Okinawa, pasa a Japón, pasa a Corea, y el Tansudo, pues, es el resultado de toda esa evolución de lo que es el karate, vamos a decirle así. Y ya el taekwondo surge pues a partir de 1955 con varios maestros de Tansudo que decidieron enfocarse a crear una disciplina nueva enfocada a lo deportivo, como podemos ver actualmente, cambiando toda la técnica, la técnica de base, la técnica de formas, que es muy importante, y enfocando las técnicas más que nada a la situación de una competencia deportiva. ¿Dónde se va a llevar a efecto la ceremonia de grado? Estamos viendo dónde, si es en la escuela o buscamos algún espacio, un gimnasio, para que el público que quiera acompañarnos pues esté cómodo y pueda asistir mucha gente a presenciar el examen. Haremos una demostración y que tengan un espacio mayor. Si no se puede en la escuela, pues lo podemos realizar también. Nos avisa por favor para estar pendientes. En 20 de noviembre 295. Ahí maestro, estamos. Adrián, muchas gracias. Maestro Ariel, muchas gracias y estamos a la orden. Ya llevaremos la situación. ¿Estás de acuerdo que al Canelo le den el premio por la situación? Yo sí. Yo sí. ¿A que se lo den? Sí, claro. Está usted con Aldo Camacho. Claro, no lo puedo creer. Los mexicanos exitosos hay que apoyarlos. Como dice Hugo Sánchez, no hay que atacar a los mexicanos, los mismos mexicanos. Pero se contrapone con la situación. Acabamos de leer una nota donde Luz Mercedes recibe una medalla de bronce porque se comprueba el dopaje. Se comprueba el dopaje de los elementos y el Canelo fue suspendido por dopaje. Pero no se comprobó si fue a propósito o fue accidental. Eso está en duda. Y bueno, el vencido de la duda se lo vamos a dar, ¿no? Es un gran atleta, un gran campeón y es mexicano, ¿no? Y hay que apoyarlo. El maestro Díaz Medina es amigo de Aldo. Sí, sí, sí. Hace bien. Claro que sí. Béisbol mañana aquí en el Parque Deportivo Colón. Viene el equipo de Úrsulo Galván, el equipo de Cañeros. Estará el viernes a partir de las 7 de la noche, el sábado a las 17 horas, ya estamos, a las 5 de la tarde. Ya estamos. Y el domingo a las 18 horas. Así es. Ahí, por ahí vamos a estar, ¿no? Porque por favor. Ahora sí. Muchísimas gracias, y profe. Preparados para el frío. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien arropados. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Tenemos ganadores, Carlos. Así es, Pedro Antonio Ramírez Ibáñez, Moisés García Casas, Luis Valladares y Remedios Urquidi son los ganadores de nuestros 4 ejemplares de la revista Artis. Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Jalapa y Orizaba, Córdoba. La respuesta se estará publicando en redes. También el nombre de los ganadores, de las ganadoras de Voz Universitaria. Les agradecemos que nos hayan acompañado este jueves 15 de noviembre de 2018. Dirección y producción de Ernesto Colinot. Operación en cabina Soledad Macías. Profe Ariel Ortiz en los deportes. Aldo Camacho en la transmisión vía Facebook y Carlitos Zorrilla. Gracias, Antulio. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Hasta mañana. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana.